está muy difícil la situación porque el actor fundamental no quiere diálogo y el actor fundamental es el gobierno de Venezuela. Bueno, llama la atención, en la misma línea de lo que usted menciona, profesor, las declaraciones de Pepe Mujica advirtiendo que el diálogo en Venezuela debería enfocarse en lo económico y no en lo político, sobre todo tomando en cuenta que ahora mismo diputados en Uruguay piden investigación de algunas empresas que resultaron beneficiadas durante la administración del expresidente Chávez y también del expresidente Pepe Mujica. ¿Qué puede comentarnos sobre estas declaraciones? Bueno, pues las declaraciones, como todas las de Pepe, puede ser que esta tarde diga lo contrario, ¿no? Porque ese es un poco el estilo de Pepe, no creo que tenga nada que ver con la edad, porque creo que es más un estilo de esta izquierda guabinosa, que dice una cosa en la mañana y se desdice en la tarde. ¿Cómo se va a plantear de que sea solo un cambio económico y no un cambio político cuando estos políticos son los que quieren perpetuar un irracional modelo económico? Estos mismos políticos seguramente no podrían manejarse con otro modelo porque así lo han manifestado, porque así lo han insistido, porque incluso se plantean toda esta parafernalia tan compleja, tan difícil del diálogo, introducen el tema económico, pero no están dispuestos a hacer ningún cambio. Mira tú que simplemente reconocer que hay inflación y reconocer que hay que cambiar, crear nuevas billetes, eso le genera un pánico terrible.